Es la mañana de Galicia. Y qué bien poder saludar a Silvia Arca, diseñadora de la marca gallega Nube Clothes, que ha participado en la Mercedes-Benz Fashion Week. Hola Silvia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Maite? Buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido esa participación? Cuéntanoslo todo. Bueno, realmente participar, no participamos, estuvimos presentes pues por el estilismo que llevó Mar Flores, que fue de nuestra marca. Ajá, ¿y qué era exactamente lo que llevaba la actriz española y presentadora muy conocida, Mar Flores? Pues Mar llevaba una falda de flecos, que es última moda este año, azul marino, con un cuerpo cruzado, En el mismo tono. Bueno, cuéntanos un poco cómo es esta firma de moda Nube Clothes. ¿Cuál es la característica, si tuvieras que dar una como diseñadora, Silvia? A ver, la característica es fundamentalmente que es moda 100% gallega, diseñada y hecha en Galicia. Nosotros cuando empezamos un poco más orientados a la ceremonia, pero sí que es verdad que después en las siguientes colecciones nos dimos cuenta que sobre todo para el invierno tendríamos que meter más ropa pues para el día a día. Pero siempre ropa pues un poco más arreglada, un poco más formal, pero sí que nos la permite llevar a trabajar o para salir, aparte de la ceremonia, claro. ¿Qué es lo característico que tenéis? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que da imagen de marca, por decirlo de alguna manera? ¿En qué os distinguís de otro tipo de firmas? Hombre, con lo que más nos identifican es con los monos. Los monos es con lo que más éxito tenemos, aparte también están de última tendencia y tenemos mucha variedad de monos. Yo creo que a lo mejor la gente nos identifica un poco más por ahí. También es verdad que los vestidos de fiesta, sobre todo en verano, para bodas o bueno, cualquier tipo de ceremonia, también nos identifican bastante. ¿Qué significa para una marca, Silvia, que una actriz como Mar Flores vista la ropa en un evento de estas características? Que es una forma de participar, ¿no? Una forma de estar presente ahí. Sí que es verdad, porque además, a ver, somos una marca muy joven y para nos hizo pues muchísima ilusión porque fue como un poco de sorpresa, no lo sabíamos hasta que vimos la foto. Claro. Entonces, pues mucha ilusión, la verdad es que mucha ilusión, porque sí que hay otras actrices que ya vistieron algún vestido nuestro en otra ocasión, pero que tenga la repercusión que tiene Mar Flores y en el momento que ella lo llevó, porque claro. Pues asistir con ropa nuestra a la Madrid Fashion Week nos da mucha repercusión porque es muy visible y muy emocionado. Y hombre, es que saber que está todo el mundo, además es un evento en el que se mira detalladamente lo que visten las personas que asisten al evento también, no solo las y que están también, en la pasarela, ¿no? Sí, la y ellos también lo miran, o sea, quiero decir que se esmeran en buscar el estilismo y por eso nos hizo mucha ilusión. Una forma estupenda de que se vea el trabajo, porque supongo que todo ello conlleva un esfuerzo, un trabajo, Silvia, de cada día, de dale que te pego, ¿no? Mucho, mucho trabajo. La verdad es que mucho trabajo, porque empezar de cero es complicado. Lógicamente, al ser pequeño, pues tienes muchas puertas cerradas que tienes que ir abriendo y aprendiendo muchas cosas, prueba, error, mucho, mucho trabajo, pero mucha ilusión. Nacisteis en Santiago de Compostela, ¿no? Sí, bueno, yo no, yo nací en Cuntis. No, pero me refería a la marca. ¡Ah! A la marca, Silvia. Sí, la marca, sí. Decía yo. Claro, estabas pensando en por qué sí, me la marca, dónde sí. Nací. Claro, bueno, sí, la marca sí, nació en Santiago, pero ahora, bueno, la oficina la seguimos teniendo en Santiago, pero montamos taller propio para poder controlar todo el proceso desde el principio a fin. Y ahora el taller sí que lo montamos en Cuntis. ¿Cuáles son los proyectos, cuáles son las ilusiones, Silvia, a corto plazo de esta firma, de Nube Clothes? Pues las ilusiones y los proyectos son seguir creciendo poco a poco, como estamos haciendo. Yo creo que lo estamos haciendo de una manera, a ver, despacito, pero sólida, con una buena base, poco a poco, que siga gustando y llegar cada vez a más público, claro. Es un mundo especialmente complicado para arrancar, por decirlo de alguna manera, este de la moda, que lo vemos así tan todo tan maravilloso, todo tan estupendo, tan glamuroso, ¿no? Pero es complicado el meterse en los puntos importantes, ¿no? En los puntos calientes. Sí, es difícil. Es difícil arrancar, Ya lo que es arrancar a fabricar ropa es difícil porque ya, como te decía, al ser pequeño pues tienes muchas puertas cerradas porque, claro, no necesitas tanta cantidad de telas ni tanta cantidad de fornituras ni de suministros. Entonces es complicado que te los sirvan y después, una vez que te los sirven, es complicado meterte en el mundo, en la comercialización, en que seas visible, en que la gente lo ponga, que te conozcan. Es complicado, es un trabajo, pues, lento. Silvia, puestos a soñar, dime la persona que te gustaría que vistiera uno de los diseños que has hecho tú. Si te dijeran, elige entre todo lo humano alguien para lucir uno de tus modelos, ¿a quién elegirías? Entre todo lo humano, pues mira, ahora sí. La verdad, claro, es complicado, entre todo lo humano, seguramente que te digo a alguien y después digo no, pero ahora mismo que se viene a la cabeza es Olivia Palermo. Olivia Palermo, sí. Sería un gusto el verla con uno de los, sí, claro, de los diseños. Bueno, pues no hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando. No. A ver, realmente yo te digo una cosa. Yo cuando veo a cualquier persona, cualquier chica vestida con ropa que hacemos nosotros, claro, para mí ya es lo más, porque me da igual. Claro, me gustaría vestir pues a alguien, eso, influyente. Pero cuando veo una foto, veo a alguien por la calle y lleva una prenda nuestra, pues eso ya me hace muchísima ilusión, ya me llega. Es que ese es el objetivo, ¿no? El vestir a personas que vamos caminando cada día por la calle, cada una a su oficina, pero para que esto suceda, hay veces que se lo tiene que poner alguien que tenga pues una proyección más importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, en el mundo de la moda yo creo que no, hay veces que no solo basta con hacerlo bien, sino que aparte de hacerlo bien tienes que hacerlo visible. Claro. La gente tiene que conocerte, tiene que verte y tiene que saber que existe, si no, pues es imposible. En otros ámbitos a lo mejor no hace falta tanto la visibilidad y una visibilidad tan masiva como en este mundo. Claro. Por eso sí que es importante que gente influyente pues lo ponga y lo vea. Silvia, que ha sido un placer charlar contigo en esta mañana de radio. Silvia Arca, diseñadora de Nube Clothes. Todo el éxito. Sí. Eso es lo que os deseamos desde aquí. Nosotros os seguiremos para ver cómo va evolucionando la cosa. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Maite.